últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y seres sensibles, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, octogésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicamos a la gran red de parlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de este gran negocio. Negocios son negocios, cabrones. Y esto está floreciente. Estamos aprovechando justamente el día del amor y del San Valentín, del cariño y de los besos apasionados. Con estos bombones. Bueno, ustedes ya conocen el formato de cajas con forma de corazón, que son bombones dentro con forma de corazón, que uno cuando los muerde queda con la boca con forma de corazón. Pues no nos han salido. Algo ha fallado y tenemos cajas con forma de hígado, de vaso, de cerebro, con bombones con forma de hígado. Claro, porque el amor se siente en todo el cuerpo. Muy bien, y ahí de esta manera minimizamos la falla. Exactamente. Y decimos que el amor se siente en todo el cuerpo humano. Todos los órganos forman parte de esa sensación. Mire qué bellos bombones con forma de intestino. Intestinos rellenos de caramelos, vejigas rellenas de alcohol, whisky, tequila, usted elige cualquiera para los borrachines, que también porque no quedan aislados en este día tan y festivo. Y no tan pequeñas como esos corazoncitos de mierda. No, claro, efectivamente. No. Por lo tanto, señoras y señores, compren y consuman. Damas y caballeros, vamos a pasar a saludar a toda la nave María Tijuana en este justo homenaje, porque si algo nos une dentro de esta nave... Es el amor. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al piloto más avesado del espacio y del universo y más allá. Sí. Con ustedes, el capitán Roger Vinilo. Capitán, unas palabras en el día de la voz. Por favor. Estoy piloteando, ¿no ven que no puedo? Bueno, está bien, generalmente las palabras tienen que ir acorde con... Es verdad, está cambiando. Continúo con lo suyo. Señoras y señores, vamos a representar ahora a quien de alguna manera... No la vamos a representar, vamos a presentar a quien representa de alguna manera el amor, la codicia, el afecto extremo, la babosidad generalizada y un poco más. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio es la Muda. ¿Qué tiene? Para vender bombones con forma de una teta. Porque ella le dice cómo te quiero y le mira los pechos. Yo te voy a decir algo, Muda. Debes sacarte esa costumbre de que cada vez que te preguntan algo, meneas todo tu cuerpo. El lagarto pregunta, ¿qué tienes para vender? Y tú meneas todo tu cuerpo. Y es todo el cuerpo. Uno presupone una prostitución, le parece la dice. Pero son bombones con la forma de la Muda. Perfecto, porque tiene un escote. Es el amor mismo. Yo le voy a detallar. Tiene un escote que con forma de corazón. Y entonces uno ve como una ventanilla. ¿Dónde se asoman los pechines? ¿Dónde se asoma el amor? Y uno se pone cachondo. En este día está todo permitido. Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Quiere decir unas palabras antes de ser presentado. Muy bien. Nico, ¿qué es lo que quiere decir? Perfecto. Se arrojó por la ventana. Porque el amor es ira también. El amor es un primate en medio del espacio, tronando vasos. Con ustedes al técnico a cargo de este viaje, ¡es el Mico! ¡Puro amor! ¡Puro amor al arte! ¡Mico, puro vuelve! ¡Puro amor a la chamba! ¡Puro regresa, Mico! Ahí está. ¡Que no entres a flotar, cabrón! ¡Bienvenidos! Las campanas suenan y se detiene el tiempo. Solo sigues en movimiento, pero nuestro pensamiento se detiene en un sitio que hace que no dudemos de quiénes somos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde las Islas Canarias, más conocidas como las Islas del Amor, llega el Pollatrón. Y dice, hoy en este día tan señalado, Día de los Enamorados, quería dedicar este mensaje a Cupido, y a San Valentín. Cupido, tú con tus flechas me hiciste enamorar de sus ojos, de su mirada y de su sonrisa. Me hiciste amar su cabello y querer sus besos. Quise que fuera para siempre y siempre amarla. San Valentín, fui tan mamón de abrirle la puerta del carro, de regalarle bombones y flores, de escribirle poemas hermosos y hacerle regalos fabulosos. Pues bien, pedazos de hijos de puta, me voy a cagar en ti, Cupido. Te puedes meter todas tus putas flechas por el agujero del culo donde te quepan y devuélveme todo el tiempo que he perdido pa' nada. Cuando podía haber estado viendo fútbol, yendo de putas, jugando videojuegos. Y tú, pedazo de mierda, tú, sí, a ti te hablo, San Valentín. Devuélveme toda la lana que me he malgastado o te juro que te demando, pedazo de cabrón. ¿Dónde está el libro de reclamaciones? Ahora que tú chingas en otro sitio y que yo chingo en otro lugar, chingo yo, chingas tú, chinga tu madre. Por favor, dedíquenle un fuerte chinga a su madre, a todos los que estamos o hemos estado enamorados en algún momento. El Poyatrón. Es verdad, Poyatrón. Que nos devuelvan todo. Que devuelvan todo. El tiempo perdido. Sí que sí. Aquellos momentos en que nos vimos deformados, distorsionados y irreconocibles. Deformes. Como verdaderamente. Sí, como monstruos. Mire, le digo algo. San Valentín se retorcería en su tumba si vieran lo que se ha transformado. San Valentín fue un rebelde que lo único que hacía era casar a los soldados romanos, sí, cuando estaba prohibido el casamiento entre soldados. Y mire lo que es ahora. Así que no estoy hablando de soldados con soldados. Digo, los soldados no se podían casar con su mujer. Y San Valentín se rebeló ante el sistema y ahora miren lo que se transformó. Una mamada. Que San Valentín. Por eso a todos los que están enamorados o estuvieron enamorados alguna vez... ¡Chinga! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda? Licenciada Mónica Galindo de Alfredo. Fundamental la madre al niño San Valentín. Interrumpe. A los angelitos y al día del amor. ¿Cómo interrumpe una madreada semejante? Pero que tenía que detener este evento asqueroso en contra del sexo. No de la liberación sexual. Pero del día más hermoso del mundo. Licenciada. El día donde todos podemos coger con quien... No. Vamos. Usted está distorsionando la información. Es el día del amor. Es el día, sí. Es el día de la felicidad. Pero el día del amor, usted me lo mezcla con el sexo. Extremos. Es, bueno, no sé si tanto. Es el día para tener sexo anal. No. Por favor, que no. Es el día para chuparle las tetas a todas nosotras. Lagarto, no le quitamos las orejas a los niños. Luego recuérdemelo. Escúcheme, licenciada. Para disfrutar. Sí, es el día del amor. Sí. Es romántico. Para volver con todas y todos tus ex. No, cabrona. Para tratar de tener... Mire, es el día del amor, no es para tratar de tener nada. Es el día del amor. Todos. No, es el día del amor. Sexo bruto. Es un día romántico, es un día donde demuestra el afecto con un presente. Un presente un detalle, que puede ser un juguete erótico. No, un consolador. No. Este bello caballo que traje aquí eléctrico. Solo el caballo eléctrico. Tiene varias funciones. Ve todos estos botones que usted le está presionando aquí y le va saliendo. Se convierte la cola en un consolador. No. En la boca. Puede usted introducir el super. No, licenciada, le agradezco. Pero... es el juguete ideal para el día del cariño y del amor. Sí, bueno, está bien. Espero, licenciada, que todos disfruten de este día estando donde estén. La celebración se realiza de esta manera. ¿Dónde estén? Cada hora y media, sexo. Sí, no, con quien tenga enfrente. Escúcheme. Si usted está haciendo un trámite bancario, está en la cola con la persona que tenga al lado. No, ¿cómo le va a dar si bomba? Justo le tocó con el cajero, beso a cajero, sexo con cajero. No, licenciada. Si usted está haciendo las compras, está en un almacén, beso almacén. Pero eso es porque el día de los enamorados y sexo con todo el mundo. Así promiscuo. Se disfruta. San Valentín lo quiere así. Yo estuve con él. No me diga. Y me dijo, por favor, licenciada, haz que todo el mundo coja. No, eso no se lo puede haber dicho San Valentín. Que se coja de amor. Para mí se le disfrazó. Ah, es porque habla como un castizo antiguo. Que coja el amor y disfrute de él, ¿verdad? No, ahora me queda más claro. Bueno, muchas. Así que yo lo voy a estar esperando. Es el amor para todos. Es el amor para todos, verdaderamente. Sí, está bien. Gracias, licenciada. Disfruten, disfruten de sus pingas, disfruten de sus pechos, disfruten de todo. Si no quiere besarme, le agradezco. puede retirarse como siempre. Bueno, le agradezco. No, no se ofenda tampoco. Mola. ¿Cómo están los pechos? No, impresionante. Lagarto, por favor, regrese. Estamos aquí con Mundano 75 de Dallas, Texas, Estados Unidos, Norteamérica. ¡Hola, Mundano! ¿Qué tal con mis queridos señor Lagarto y señor Pirata? Simplemente quiero que le envíen un grandísimo chinga a su madre, a la hija de mil puta de mi nueva jefa, Kimberly eBay. ¡Oh, Kimberly eBay! La compraron por eBay. Sí, que sí, cabrón. Necesitamos una jefa. Ya no se piden los empleadores. Buscan directamente en Instagram. Dice, aquí hay una jefa que, bueno, la podemos adquirir. Kimberly Bay dice, una redneck con todas las palabras y que piensa que toda persona que habla español es ignorante e ilegal en este país. Pero eso sí, que me den uno o dos meses y la voy a dar vuelta a esta perra. Sin más, me despido, Mundano. Eso es el amor. Eso es tenerse confianza en sí mismo. Pensamiento motivador, ¿no? Dice, a mí denme dos meses nada más. Y van a ver cómo la madreo. Muy bien, confiamos en ti. Mundano 75, para la jefa adquirida por eBay, Kimberly. ¡Chinga a tu madre! Tienen un efecto muy curioso. Parece que se expanden y luego se contraen en sí mismas. La luce del giorno e domenica, un marulo bruciotto per la fiamma di la vela. Allora romantica comunicazione con viciale del corpo. Bacio a bacio, cuore a cuore, in troppo la finale. L'amore, vaffanculo con l'amore. L'amore è una merda. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Hola, mis novios, nomorados, novios, prometidos, parejas, etcétera, de María Tijuana, aquí Silvinio Polteña Carioca. Hola, Silvinia, no podía faltar. No podía faltar. En el día del cariño no podía faltar. Y menos con esto, recibí un mensaje de Greenpeace. Oh. Porque nosotros sostenemos que Silvinia está enamorada de Greenpeace. Sí que sé. Y Greenpeace también está enamorada de Silvinia. Sí. Dice, del cual es adjunto una parte del texto. La embarcación Esperanza de Greenpeace está en el santuario ballenero austral para evitar que la flota japonesa mate 945 ballenas. 945, ni más ni menos. Y aquí usted discúlpeme porque vamos a empezar a interrumpir consecutivamente el mensaje de Silvinia porque es tan jugoso que vale la pena aclarar algunos puntos. ¿Cómo saben que los japoneses van a matar 945 ballenas en una mañana? Son las que les caben en el... Ah, en el ballenero. Claro, es buen punto. No. Y yo pensé que los japoneses iban gritando a estribor, a babor. Iban diciendo, vamos a matar 945 ballenas. Y bueno, eso claro, como cantan pistas, los yankees, sí. Como cantan, claro, cuando van en un río de Vietnam, así. Dice, bueno, una vez más, vamos a ponernos entre las ballenas y los arpones. Pero esto no es suficiente para salvar a todas las ballenas para siempre. Y no, porque son más de 900. Aparte, no es para siempre. Claro, no es nada más que ese momento. El japonés, lo que tiene la cultura japonesa es que es insistidora. Sí que sí. Entonces, no es que tú... Busca la perfección. Claro, busca la perfección en cada acto. Entonces, no es que van a lanzar y dicen, oh, media vuelta, bueno, ya no mataremos ninguna ballena, se interpuso eso es un latino, la embarcación. Sí. Eso es claro. Es un latino. Y luego gira y le menta a la madre al capitán del barco. Sí que sí. Por culo de hijo de puta, la chingada. Generan una revolución y viene un capitán más hijo de puta que el que estaba. Sí. Eso sería si los latinos salieran a cazar ballenas. Sí que sí. Pero los japoneses cazando ballenas es otro pedo. Distinto, sí. Y hacen el engaño también de que ponen, por ejemplo, un barco de cartón japonés. Sí. Y los pendejos se ponen, no, evitaremos que esto mientras ellos están cazando en otra parte. Póngale, sí. Pero bueno, cuestión que hay que salvar estas 945 ballenas. Vamos a interponernos entre los arpones y el ballenero. Por eso, desde Altamar te pedimos que nos ayudes. Ya son miles las ideas. Silvina y las acciones. ¿Está en Altamar? Silvina está en Altamar. Oh. Vestida con el traje típico del crucero del amor. Sí. Es decir, una gorrilla blanca de capitana y una faldita de marinerita. Y hace gestos, ¿no? Sí, sí. Y la gente le interpreta. Y le interpreta justamente desde la costa lo que ella quiere pedir. Por eso, desde Altamar te pedimos que nos ayudes. Ya son miles las ideas y las acciones que gente de todo el mundo están proponiendo para salvar a las ballenas. Y es vital de que todos participen y presenten la suya para detener definitivamente la caza comercial de las ballenas. Sumate al evento que está organizado por Lali, una de las tripulantes de iGo, que propuso Lali la campaña. Y usted dice, si hubo miles de ideas. Sí que sí. Millones de ideas que llegaron. ¿Esta es la mejor? La de Lali debe ser. ¡Oh! Lali, ¿qué idea has tenido, cabrona? Bueno, la idea de Lali, que es la mera mera, dice, comenzó la convocatoria y ya estamos apoyando. Celebramos el día de San Valentín en la puerta de la Embajada de Japón. Sí. Bajo el lema, amamos a Japón, pero la caza de ballena nos rompe el corazón. Muy, muy lindo, Lali. Sí. Amamos a Japón, pero la casa de ballena nos rompe el corazón. Menos mal que no rimaba con culo. Sí, por ejemplo, sí. Menos mal que era Japón que sí. Rima con corazón. Póngale. Porque si no era un desastre. Sí, sí, sí. Pero cuestión que dice, necesitamos que vos, tu pareja y todos tus amigos estén presentes el día de San Valentín. Y hay, y si yo no tengo pareja y quiero luchar por la ballena. No, no, pero es que la idea es ir a la puerta de la embajada de Japón y tener sexo con las ballenas. Para que se den cuenta cómo las amamos. ¡Órale! ¡Claro! Así se aman a las ballenas. ¡Sé que sí, güey! ¡Emperador Hirohito! ¡Hay una muchedumbre debajo de la puerta de la embajada! ¡Ah! ¡Konnichiwa! ¡Konnichiwa! ¡Tomodachi! ¡Así que nadie! ¡Mire! ¡Cómo aman a las ballenas! ¡Aman mucho a las ballenas! ¡Sí! ¡Mataremos más ballenas para darles más sexo! Ah, ¡perfecto! Entonces, le digo a los balleneros que sigan con su labor. ¡Sí! ¡Necesitamos más ballenas para realizar muñecas hinchables de ballena! ¡Perfecto! ¡Para que ellos puedan demostrar todo su amor al Japón! ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! ¿Se le antoja algo? ¡Una chuleta de ballena! ¡Con salsa de ballena? Sí, con salsa de ballena. Perfecto, emperador. Y con todo el respeto que me merece, cabe destacar que desde sus vacaciones en el Caribe le ha quedado un acentillo. Sí, me ha quedado un acento extraño. Muchas gracias, emperador. Pero es un tema que a usted no le importa. No, emperador. Chingue su madre. No, me estoy retirando sin darle la espada, emperador. Así se hace. La espalda, perdón. Sí. Muchas gracias. Y así, amamos a Japón, pero la casa de ballena nos rompe el corazón. Necesitamos que estén ahí, que el gobierno japonés vea nuestro amor por las ballenas. Sí, el gobierno japonés se va a enternecer de una manera. En todo el mundo va a estar pasando lo mismo. Pedile a tus conocidos que también nuestro lo hagan. Amor por las ballenas. Acordate que esta idea no surgió de Greenpeace, sino de una persona que, como vos... Porque ya Greenpeace igual... no es creíble. No. Todo el mundo sabe que es una empresa... Claro, británica. Británica. Entonces le dice, no, no. Que lava dinero. Claro, dice, no. Entonces no es creíble. Mire, no es de Greenpeace. Claro. Es de una persona como vos. Y a mí me gustaría decir, yo no soy tan pendejo. Claro, sí. Pero no, somos todos pendejos a la hora de tener ideas para salvar a las ballenas. Dice, bueno, ¿quieren hacer algo para salvar a las ballenas? Para siempre. Todos tienen que sumarse a esta idea. ¿Ellas harían algo por nosotros? ¿Las ballenas? Sí. Por supuesto, lagarto. Perfecto. Entonces ¿usted no vio las ballenas? Entonces hay que salvarlas. Las ballenas protestando en la embajada de los delfines. Sí. Acerca de la casa de los tiburones, mejor dicho. Sí. De, que dejen de comerse a los surfistas de Australia. Ah, y bueno, muy bien. Y bueno, muy bien. Es recíproco el amor que tenemos entonces todos. Entonces hay que salvarla. Recíproco el amor por los cetáceos. Bueno, acordate que esta idea no surgió de Greenpeace, sino de una persona que, como vos, quiere hacer algo para salvar a las ballenas para siempre. Todos tienen que sumarse a esta idea. ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡El que no se suma a la horca! La próxima puede ser la tuya. Así que ya tu ballena. La próxima puede ser tu ballena. Puede ser tu ballena, porque cada uno tiene su ballena. Claro, yo lo que propongo es que cada uno adopte una ballena de mascota. Exactamente. Pero que la tenga libre. Sí, que sí, le sí. coloquen un chip. Sí, porque por si no, después pasó lo que pasó con Willy, que no se quería ir. No, Willy no se quería ir. Que uno, pero uno la puede hacer un seguimiento por internet. Póngale, que le ponga nombre a su ballena, póngale Margarita. ¿Y dónde está tu ballena ahora, cabrón? Margarita, está dando la vuelta en el canal de Beagle. Ah, la acaban de matar. Ah, que le... No, cabrón. Y hay uno como que lo siente como más. Que suyo, se siente más, y se siente como una ofensa personal. Sé que sí. Entonces ahí va y directamente con ondas y todo tipo de y artefactos contundentes ataca más, los. Más, más personal. Más personal. Sí, y ataca el acorazado japonés que mata ballenas. Si eres casado o si tienes enamorada, bien. Si no, tienes que buscarte una novia y participar igual. Todo sea para salvar a las ballenas. Dice, esto no deja de ser una excelente idea para conseguir pareja, ¿verdad? Es verdad. Claro, sí, sí. Gente que le vale verga a las ballenas, sí, pero sí. se presenta y dice, sí, cabrona, mira ese culo. Sí, las ballenas, las ballenas. Y luego el matrimonio todo lo cambia. Hola, amigos, soy Cecasio. Hola, Cecasio. Distinguido señor lagarto y señor lagartija. ¿Cómo le va? Cecasio. Le dijo... Usted está muy loco. Le dijo a cargo el programa totalmente a usted y al señor lagarto y al señor lagartija. Dice, bien, es cierto que el día de mañana se celebra el Día del Amor, porque esto ha llegado ayer. Póngale, pero claro, es hoy. Pero es hoy. Y el Día del Amor y de la Amistad. ¿Cómo es? El Día de la Amistad, no, es una mamada, el Día de la Amistad es para los gays que no salieron del closet. Ah, póngale, entonces, claro, sé que sí. No, no, también es nuestro día porque es el Día de la Amistad. Claro, me voy a pasar por el día con... estamos tocando. Me voy a pasar el día con Arturo y me voy a manosear por ahí. ¡Ah, cabrón! ¿Pero qué? ¿Tú eres gay o qué pedo? No, es el Día de la Amistad. Es que es el Día de la Amistad. Pero bueno, amor y la amistad. Claro, dice, en esta fecha muy importante para muchas personas, la gran mayoría se acuerda de los amigos de la escuela. Yo no me acuerdo de los amigos de la escuela, cabrón. Yo me acuerdo del día. ¿Tocas? El día de los amigos de la escuela me lo acuerdo cuando es el día de los amigos de la escuela. Póngale, sí que sí. Te venden cosas para regalar a los amigos de la escuela. Claro. lápices que dicen sí. Recuerdo de cuando cursaba, I remember you, cartucheras y esas cosas, pero no hoy, Secasio. Dice, bueno, y de los cuates del deporte también, no, eso es el día del deporte. El día del deporte. El día de los cuates del deporte. Y de los compañeros del trabajo. Secasio se acuerda de todo el mundo. Sí, que sí. Es el amor caminando, Secasio. Bueno, como todo en la vida, hay bueno y lo malo. Y normal es decepcionarnos de alguien en algún momento. Todos por naturaleza sentimos la necesidad de compartir con alguien ajeno a la familia. Siempre buscamos, algunos sentimos desesperación por compartir algo con alguien ajeno a la familia. Siempre buscamos a las personas que se identifiquen con nosotros. Se dice que la gente mala busca gente mala para compartir sus experiencias, pero yo no creo que sea así. Uno debe ser bien diferente al otro. Los amigos malos aparentan ser así, pero el motivo es que en realidad en el fondo no son así. Lo mismo pasa con las personas buenas. Secasio, ¿qué estuvo leyendo? Y estuve leyendo cosas. Por ejemplo, Lagarto, por lo general, tiene una idea muy clara de la vida, a diferencia del señor Lagartija. Ajá, sí. Que por lo general se basa en lo correcto. Y con ello, quiero decir que el Lagarto está siempre... No quiero decir que el Lagarto esté siempre equivocado. La idea es que siempre el señor Lagartija hace regresar al señor Lagarto a la realidad. Eso quiere decir que la armonía está totalmente equilibrada. Es que no está equilibrado, es usted. No, perdóneme, Secasio. Está muy mal. Dice, bueno, y continúa hablando de toda la armonía. Una especie de feng shui que hay entre los integrantes de la nave María Tijuana. Muchas gracias. Por eso nos amamos tanto. Claro, somos el Chin Yang. Sí, capitán. Está presente aquí, como siempre. Está el capitán y el capitán Vinilo. Sí, que está son el, distintos. El pirata y el pira. El lagarto y el señor Lagartija. La muda y la que no habla. Y el Nico y el rompevaso. Sí, y el mono apestoso. Y el mono apestoso, sí. Claro. Sí, tiene varias. Sí. Es un equilibrio complejo el tuyo, Mico, no mames. Secasio, atentamente. Postdata, tengo 25 años y no 45. Feliz día. Pero es tanto el amor que tiene usted dentro. Mira, sí. Me emociono. Tanto el amor que parece de 45. Sí, ¿qué quiere que le diga? Me despido con este verso. Dos ositos en la nieve no se pueden resbalar. Dos amigos que se quieren no se pueden olvidar. Completamente gay. Chale, cabrón. Sí, es que los, los ositos que se abrazan en la nieve es muy gay. Es muy gay. Sí. Tendría que haber puesto dos dragones. Esto, claro, dos dragones con sus pezuñas no pueden ser vencidos. Póngale. Y dos amigos heroicos jamás serán bienvenidos. Una cosa así. Sí, igual es muy gay. Pero dos ositos. Es como un gay místico ese. Es más místico. Esto, sí. ¿Y qué quiere que le diga? Hace casi un abrazo y besos para usted. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Putto nella mia casa, putto la vecchia sera, putto nel mio orto, ma perché sempre putto adesso non arriva il tempo di cosecciare tutto lo putto nella mia vita? L'amore, vaffanculo con l'amore, l'amore, l'amore è una merda. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Aquí la supercalifragilística de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, supercalifragilística. Quiero pedir la palabra para hacerles de su conocimiento que este día, 14 de febrero del año 2007, los desintegrados tenemos mucho que celebrar. Y no me refiero al consumista celebración del supuesto Día del Amor y la Amistad. Ajá. Sino a la honorable ciudad de Guadalajara que cumple su aniversario número 460. De su fundación. Muy es bien, casi como las ballenas. Es casi como las ballenas. Sí, no, no me recuerdo cuántas eran las ballenas. También. A ver, cotejemos los números. Las ballenas eran 945. Ah, no, un chingo más. O sea que hay más ballenas que años, sí, desde que Guadalajara ha sido fundada y fundida y fundacionada. Bueno, gracias. Dice, celebremos con el tequila de su preferencia y salud. No, sáquese. El señor supercalifragilístico, integrante de la Barra Legión 1908, seguidora de las Chivas, manda un cordial chingue a su madre al presidente de la Federación de Fútbol por prohibir la entrada de las barras a los estadios. Me despido, por cierto, para tranquilidad de todos. Ya me bañé y vuelvo a hacer la supercalifragilística. Yo le iba a decir, hasta el sí, yo le iba a decir, se la ve refrescada. Refrescada, efectivamente, sí. Muy bien. Bueno, saludos para toda la gente de Guadalajara, que hay un chingo de desintegrados ahí y todos tienen ánimos de celebrar siempre. Y entonces, saludos al rey. Saludos al rey de Guadalajara, al Budokan, al primo de Afija, fija. A la... A, mire, son tantos en Guadalajara que empezaron a nombrarlo. El John estaba, sí, verdaderamente un chingo. Se llama Línea, etcétera, etcétera, etcétera. Hola, señores, quiero que me hagan un favor de hablar. De hablar. Sí, ese favor, bueno, está bien. Se lo hacemos de gratis. Sí, Nati. Sí. Nati es la que firma esto desde la capital de la integración andina. Estoy buscando a Frank con suma urgencia. Él es como Wally. Frank es como. Es la nueva versión. En la nueva versión. Ah, y Frank está perdido en algún paisaje de la capital de la integración andina y no, pues no lo encuentra. Ahora, pedir en este programa algo con suma urgencia es una paradoja. No, hay mucha realmente. Sí, sí, sí. Frank, él escucha este programa, a ver si esto lo leen, por favor, besos. Frank, el mensaje es claro y contundente. Frank, al encuentro de Nati. Ah, Nati te está buscando y hoy Nati se siente sensible. No sabemos, Frank, qué relación te une con Nati, si eres amigo, si eres compañero del deporte, si eres hijo, entenado, padre, el abuelito de Nati o quien chingado seas. Frank, sabemos que escuchas este programa y Nati te está buscando. Y es muy feo buscar a alguien y no encontrarlo. Y por supuesto. Hola, ¿qué tal? Soy el Vishnu de Julián Caberú. Hola, Vishnu. Respondiendo a la pregunta que hizo un desintegrado, ¿qué puede hacer con la salutación en el muro de la casa? No, pero no era que lo saludaban del muro. Sí. Es que es el austral. A mí a veces me pasa que miro la pared así fija y veo cosas que me saludan, pero... En las manchas de humedad se recortan gestos de salutaciones. Lo estamos salutando. Era la salinidad, Vishnu. El austral tenía este problema de que lo saludaba la salinidad. Pero es aplicable. Por supuesto. En el muro de una casa, quizás el desintegrado haya tomado en cuenta su sugerencia de mudarse debajo del agua y ya estará formando parte de los vecinos de Sirenita, bajo el mar Ariel. ¡Qué chingón! Claro. Dice, pero bueno, no importa. Le digo que la solución es la cal o óxido sandanga. Bueno, la cal. Conocemos la cal. La cal, sí. Conocemos la cal. De forma la can. Se hace el lacan. Sí. Es lacaniano. La solución. En este aspecto. Porque uno cree que puede encontrar la solución en Freud. Póngale, y no. Y no. Debe cambiar el registro, la forma e acudir a lacanianos que tienen un aspecto, una dimensión mucho más compleja, pero a la vez a lo mejor encuentra la solución al problema. También se denomina cal viva. Es la que pica, la que arde. Sí. La que utiliza la mafia para quemar los cuerpos que asesina y que no puedan ser identificados por el gobierno que participó del asesinato. Bueno, está debajo aplicado después de haber limpiado bien la zona donde se produce la salitre, ¿no? La salitración, dice aquí. Y luego echarle cal encima, y ya sea con una brocha, pero si persiste la salitración, lamentablemente tendrá que sacar el revestido del muro para darle tratamiento con la misma y luego de echar la cal, ponerle el revestido. Me mudo. No, las cosas no quedan las como cosas, antes, así que lo mejor es tirar la pared abajo. Sí. Dinamitar, y construir la nueva. Dinamitar la casa es yo una de las posibilidades, porque yo creo que va a ser lo además mejor. De una casa nueva. Volar toda la mierda, seca todo. Queda todo sequito. Y queda como nuevo. Sema Línea desde Guadalajara, Jalisco, México. ¡Hola, Sema Línea! Estoy celebrando los 465 años de Guadalajara. Sí que sí, güey. ¿Qué hubo, los cabrones del espacio? Bueno, pues solamente un servicio social para aquel cabrón que preguntaba dónde podía conseguir mate en el DF mexicano. Ah, ¿dónde? Es muy sencillo. ¿Qué pasa con los chilangos? ¿Les ha dado la lerma? Sí. Las únicas respuestas que hemos recibido es de Sema Línea, que vive en Guadalajara. Es que a los chilangos les vale mal. Y de Marco, que vive en New York. Sí. Y del DF no respondió nadie dónde se consigue el mate. Vale madre, es verdad. Son madrid tomando mate. Es en verdad. El DF. Bueno, pero cuestión que nuestro amigo del DF, justamente el Diablo Sandanga, quería conseguir donde se ubicaba el mate. Y dice: es muy sencillo. Hay una cadena de tiendas de vinos, alcoholes, ultramarinos y demás finulerías llamada La Europea. Demás finulerías quiere decir que te van a romper el orto cuando vayas a. Póngale, oye, quiero la vasija para tomar el mate. Sí, $550. Sí. Y la hierba que le va adentro, $700. Caminando desde las pampas argentinas, cabrón. Bueno, en esa tienen varias marcas de mate, inclusive la matera y la bombilla y todo el kit, el auto fantástico. Bueno, cuídense poquito para que no se aburran y reitero, que vivan las argentinas mientras se toma un mate Sema Línea, celebrando la cantidad de años que cumple Guadalajara. En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. El demonio del DF mexicano. Hola, demonio. Mi madre es que voy a responder eso de mate, son mamadas. Una vez, dos mujeres decidieron salir una noche porque sus maridos eran los que siempre salían y andaban por allí, ¿verdad? Entonces ellas dijeron, esta es nuestra. Sáquese, esta es nuestra. Póngale un Telma y Luis. Cuando regresaban en la madrugada de una buena parrandita, a una le dieron deseos de miar y a la otra de cagar. Porque es el equilibrio que siempre. Exacto. No es que a las, dios le, a las dos no, le dio no, la no. misma. Bueno, entonces, pero lo único que había cerca de ella era un cementerio. Decidieron bajarse. La que meó se encontró con que no tenía con qué limpiarse, así que se limpió con su panty y la arrojó por ahí. La que necesitaba cagar tampoco encontró con qué podía limpiarse, así que agarró una cinta de las coronas de flores que estaban por ahí de un entierro que había sido justamente a la tarde del mismo día, y se limpió el culo con ella, con la cinta, lo cual no es muy cómodo que digamos, pero a mano estaba. Sí. La mañana siguiente los maridos se llaman por teléfono y uno le dice al otro, oye, parece que... porque se habían casado con dos españoles. Sí, sí, usted, sí. Dice, oye, parece que nuestras mujeres la pasaron bien anoche, porque la mía llegó sin panties. Y el otro le contesta, bueno, por lo menos la tuya llegó sin panties, la mía ha llegado con un moño en el culo que decía, nunca te olvidaremos. Claro, se le pasó la pintura. Pero qué vieja despreocupada. Sí. Se limpió el culo y dejó todo ahí. Una cosa, señoras, por favor, cuando se van de juerga, tengan en cuenta estas cosas. Jonathan de Guayaquil, Ecuador. Hola, Jonathan. Me quejo de sus pésimos programas. Son un asco, ¿saben? Sí, son esto, un asco, no está, son un asco. Esto va dirigido a... Lo que pasa es que todavía son beta los programas. Sí, los programas son beta. Sí, sí, nosotros sí. Igual ya tenemos más de 12 patch, ¿no? Sí, sí, ustedes sí. Lo pueden bajar y eso mejora... Ahora, para mí es un sistema operativo, ¿eh? Sí, para este mí, programa necesita muchos recursos. Jonathan, sí. Mínimamente... Está muy bien lo que dice el lagarto. Uh-huh. Este programa sí. Necesita recursos. Muchos. Necesita muchos sí, recursos. Sí, sí. Entonces, más mejor, que el Vista, ¿eh? Sí, sí, más que el sí, Vista. Sí, sí. Tú a lo mejor lo estás haciendo correr en un sistema operativo un tanto chafa. Pequeño. Pequeño, quizás sí. Un tanto limitado. Sí, que sí. Esos sistemas operativos que a lo mejor escuchan lo que quieren escuchar. Póngale, sí, esos sí, sistemas sí. Operativos que a lo mejor... Que no responden bien. No porque la lectora está cagada. Claro. Entonces, sí, sí, sí. Mínimamente, Jonathan, nosotros recomendamos desde aquí que varíes tu sistema operativo sí. O no hagas correr este programa en tu sistema operativo. Exactamente, que sí. Eso es más que recomendable. Sí, sí, sí, sí, sí. Por lo tanto, muchas gracias y bájate todas las actualizaciones a ver si de alguna manera funcionan. Hola, soy Javier Solís de Yacuiba, Bolivia. ¿Pero cómo estás, Javier? Es que quiero quejarme de la hija de mi jefe. Sí. Que es una gorda de mierda. Y no lo pela. Y que no, es una pelotuda, usted no sabe. Viene la hija del jefe, no solo no me pela, sino que mamá de media. ¿Pero qué hace, cabrón? Y no sé, va, los hijos, nosotros ya dijimos sí. Que hay una raza que es peor que los jefes, que son los hijos de los jefes. Jefes. Sí, que sí. Y hay que tener mucho cuidado con ellos. Así que Javier Solís de Yacuiba, comprendemos tenga perfectamente cuidado, sí, su situación. Sí. Darling de Santander, España. Hola, Darling. Hola, yo soy de nuevo. Estoy que solo tengo un mes de escuchar este programa y está cojonudo. Saluda a todos los que escuchan este programa. Por cierto, ¿la muda estaría dispuesta a salir conmigo? Darling, eres hombre, eres mujer, eres un gato persa, eres un pensacito. Igual lo más importante es el nivel económico. El nivel económico sí. De Darling, señor o señorita Darling. Y luego le respondemos. Y luego podemos hablar nosotros sí, por sí, la muda, sí, ¿no? Sí, sí. Ella no, va a tener... No, sí. No se preocupen, nosotros te manejamos nosotros el futuro. Manejemos... Sí, en cuestiones del amor, nosotros la tenemos. Sí, por supuesto, sí. Muy clara. Quiero felicitarlos por tan buen programa que está de pelo. Soy Rosana de Mar del Plata, República Argentina. Ah, hola, Rosana. Y ya saben, cuando quieran una chica linda de 22 años, aquí estoy. Ah, Rosana. Sí, perfecto. Mire, a los cabrones, tú dices, cuando quieran una chica linda de 22 años, y los cabrones ya se les antoja. Sí que sí, en este preciso instante. Sí, son gente que va a ver. Miles de marplatenses y miles de turistas de Mar del Plata. Y miles están de gente que está Mar del Plata deseando viajar en este momento. Sí que sí. Y hasta dispuesta. Sí que sí. Y cuando llega uno, sold out. Y a todas las localidades están completas. No, por favor, eso no se hace. Es mucha la demanda, Rosana, sí, y es grande no la oferta. Así que no mame y envíe fotos. ¿Quiere intercambiar a su mujer? Ma come se la questione del toqueo, Perugia, Genovese, tutti Roma e regione molto grandi d'Oriente, la presta il riconoscimento di questa donna. Ma che firulo lavorare il giorno di Garibaldi? Che mi fa parlare d'amore? L'amore ciego, l'amore muto, l'amore è così, va la merda con l'amore. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Desde Santa Isabel Tola, en México, llega Verónica Nájera. Hola, Verónica. Chinga, qué difícil es empezar a escribir. Estoy desde el sábado en la noche tratando de escribirles algo y nomás no puedo. Bueno, quiero agradecerles a ustedes. Pero escriba lo que sienta, por supuesto, Verónica. ¿Puedo considerarlos amigos? No, Verónica, todavía no. Claro, sí, si quieres, hay llegados. Sexo, Sí. Creo que sí. Dice, bueno, porque los aprecio como tal. Les agradezco porque a través de ustedes he conocido y apreciado a tantos personajes que con sus relatos y vivencias me han hecho sentir identificada y pertenecer a yo un sabía círculo que o grupo. Es que, Verónica, por eso tardó en escribir. Sé que sé. Porque está al límite y lo borraba. Y decía, no, este está chingón. No, pero este es muy frío. Algo más cálido. Más sentimental. Y entonces probaba de vuelta y decía, no, le pondré las letritas de color azul marino, que a lo mejor queda más intimista. Y así estuvo Verónica desde sábado buscando la forma. Bueno, cuestión que me sentí identificada y pertenecer a un círculo o grupo, no sé exactamente qué tipo de grupo, mejor conocido o llamado como desintegrados. Lo más chingón de todo esto es cuando estos personajes conocidos empiezan a hacerse reales, de carne y hueso, que es lo que a mí me ha pasado. Ah, me dan chance estuvo teniendo sexo con los desintegrados. No, es que está de alguna manera quiere contar la vivencia que tuvo con los desintegrados. Verónica Nájera es una madre, cabrón. Verónica. Lo que no quiere decir que no haya haya renunciado al sexo. Porque claro. Además es madre, el padre está como ausente. Sí que sí. Pero dice, bueno, ¿me dan chances de contar una vivencia? No, Verónica, no estamos para vivencia. Es un día de... Sí, es un día bueno, de... Bueno, sí, gracias. Esas personas que tú le respondes y se mandan igual, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, gracias. Bueno, tengo un año trabajando a unos cuantos metros cerca de un lugar bien chingón donde se reúne gente bien pinche pedota a tomar. Siempre habiendo querido entrar a ese lugar, pero luego está bien lleno y no puedo. Bueno, pues no fue hasta que conocí este programa por medio del cual después conocí al famoso demonio del DF con el cual fui a beber cerveza a este conocido lugar. Pero ¿cómo señora se llama mamá. El lugar? La hija de los apaches. ¿Y con quién dejaste el niño? Sí. ¿O fuiste con el niño a ponerte pedota? ¡Qué mal ejemplo, cabrona! No, dice, no, pero le dio a los ojos vendados. Sí, o el demonio a lo mejor le sostenía al niño. Sí. Ténmelo, que yo quiero ponerme pedota, cabrón. Sí. Y tú no tomes nada, me cuidas bien al niño. Y al demonio le cagaron la noche. Sí, sí. De alguna manera, sí. Dice, bueno, ahí está. Fui con el famoso demonio a beber a la hija de los apaches. Nos la pasamos bien chingón. Y el lugar para mí, en lo personal, está muy chido. Por eso tengo ganas, más aún, de agradecer. Todos los días. Ya que el demonio es un chavo bien chingón. Pedote, celoso y cachondo. Saludos, demonio. Al igual que... No vamos a preguntar. No. Al igual que por este medio he tenido otros amigos que si los menciono podría cometer el error de no mencionar alguno. Lenin, que te vaya bien en Cuba. Batanjera, qué lindo es ser mamá. Ah, el nuevo libro. Esa es, lo firma Batanjera, qué lindo ser mamá. No, es qué lindo ser mamá. De la Batanjera. De la Batanjera, pero en realidad Verónica Nájera, como tiene un tanto más experiencia en cuestión de tiempo, sí, ha hecho el prólogo, sí. Y es qué lindo ser mamá, etcétera, etcétera. La Batanjera no está, últimamente no está tan de acuerdo con este libro. No. Lo estaba escribiendo antes. Hace seis días que no pega un ojo, sí, sí, y sí, necesita sostén para las ojeras, pero está feliz. Dice, gracias a toda la tripulación y feliz día para los que tienen a su lado a su gran amor. Disfrútenlo igual que los que disfrutan. Y los que a su no gran... lo tienen. Y a deprimirse, cabrón. Sí, sí. A peda, a deprimirse. Sí, sí. A decir, mi vida es una mierda. ¿Cómo puede ser todo esto? Yo querría estar disfrutando. Veo las parejas por las calles. Porque uno en este día. Ve a todas las parejas. Ve a todas las parejas, sí, por las calles de la ve mano. Ve a los pajaritos besándose. En pareja. Va, ve a los perros. Va al zoológico besándose. Y ve a los leones copulando. Sí, que sí. Viene una abeja a picarlo a uno y vienen dos abejas. Y dos abejas que están, Que están cachondas. Sí, sí, sí, y están enamoradas. Porque cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Dice Verónica Nájera. Que no sabemos qué quiso decir, pero, no, pero es la, raro, la pasa, o sea, chingón. Muy sí, bien, Verónica Nájera, un beso para ti. Hola, soy Jafid, Jafid. ¡Jafid! ¿Pero cómo estás, Jafid? Mira, muy bien, creo que en el Día de los Enamorados, sí, corresponde que yo dé algunos consejos de cómo comprar un carro usado. Perfecto. Me parece muy, sí, bien, Jafid. Bueno, hace algunos programas un güey pidió consejos para comprar un coche seminuevo. Y aquí van los míos. Primeros puntos para revisar en el coche. Si está chocado, bueno, cabrón. Y sí. Usted parece, ¿cómo se? Yafid, usted parece el soporte técnico. Dice, no me anda la PC. Está enchufado. Está enchufada al toma corriente. Ah, chinga tu madre, cabrón, ¿qué crees que soy tan pendejo? Bueno, si el auto está chocado, prendido en fuego, incendiado, con gente adentro. No lo compre. En medio de la carretera, no lo compre por más que se lo... esté muy, muy económico. Por más que se lo ofrezcan, ¿eh? Sí. Primero, puntos para revisar en el coche si está chocado. Número uno, primero, revisar que las líneas, el diseño del carro, se conserven. Si usted le dice... esto que no es enchulado. No, sí, que no está enchulado, no. Uno debe guiarse así como si estuviera en el... póngale un programa de 3D. Sí. Que le hace la línea paralela y la otra paralela. Sí. Si no coinciden las paralelas y se juntan en un punto infinito en el universo, el carro está chocado. Ajá. Se les salió la línea. Perfecto. Si a usted le dicen, esto es una Ferrari y tiene la línea como un bochito... está chocado el auto, permítame decirle. Revisar que las puertas, cofre y cajuela cierren como deben. Es decir, con un pequeño... y nada más. Nada de... sí, espera, no, eso hay que darle con fundamento. No, y el dueño del auto le dice, no, yo le sé las mañas a este carro. Este carro anda fenómeno. No, no lo compre. Las puertas son así. No lo compre. Y al carajo, y usted ve que le salta partes al carro. Revisar el desgaste de las llantas. Si ves que las llantas tienen desgaste distinto, está mal. Claro, está mal. Todas iguales. Las llantas en este caso es la parte de goma, ¿no? Sí. Porque las llantas, por ejemplo, en Argentina las llantas es la parte del metal, ¿no? Ah, en este caso... en este caso las llantas... porque desgaste en la llanta no creo que tenga. Debe tener una corrosión. En el dibujo del neumático. Póngale ese, que ese. Se pregunta. Sí puede ser una corrosión, es verdad. Tiene razón usted, lagarto. Número 4. Revise el desgaste de los faros. Revise el de las calaveras. Todo debe ser igual o parecido. Porque si uno está más desgastado que el otro, seguramente tuvo un golpe en esa zona, un choque, y le cambiaron. Fíjese en los cambios de pintura. Porque si el coche le empieza color rojo vermellón. Y le termina. Azul eléctrico. No. Cuidado, algo porque raro a ese. Alguien lo pintó. Segundo. Para revisar el estado mecánico, el kilometraje debe ser coherente. Si usted compra un carro 64... me compré el Cadillac que le regaló Elvis Presley a su madre. Nada más 200 millas, cabrón. ¿Puede creerlo usted? No puedo creerlo. Bueno, entonces debe ser coherente. Segundo, revisar los escapes y pinturas cercanas. Si ve demasiado humo por ahí, puede que esté en malas condiciones. Préndelo. Si sientes que el coche se ahoga, como que se echa pedos, tendrás problemas en los cilindros o válvulas. Una reparación de esas te cuesta 3.000 a 5.000 pesos mexicanos. Por lo tanto, no valdrá la pena a lo mejor comprar un auto usado. Póngale. Número 4, revisa la plancha, la parte de abajo. El coche, claro, porque luego Pedro Picapiedra y Pablo Mármol pueden terminar caminando con el coche por debajo. Número 4, revise el movimiento del motor. Coche prendido, cofre abierto. Si es demasiado, probablemente el motor ya haya sido reparado. Bueno, y a fin, pero cómprese un 0 kilómetro. Si va a venir con tanta mamada. Tantos problemas. Que el cofre, no que la puerta, que la puerta no me cierre. No me lo mire, mire, váyase. Retírese que compradores como usted, mejor perderlos que encontrarlos, cabrón. Hola, campanita, ¿cómo estás? ¿Vienes por el aviso del carro? Sí, es todo suyo. Está revisándolo. José Luis de Guadalajara, Jalisco, México. Quiero que me manden saludos. No enviamos saludos. Retírese, José Luis. A todas las chicas marijuanas quiere que le mandemos saludos. No responden. No. Nosotros le mandamos saludos, nos miran, se sonríen y dicen... así nos hacen. Por eso nunca les mandamos saludos a las chicas marijuanas, cabrón. Pero usted tranquilo que serán saludadas. Gracias, José Luis de Guadalajara. Scorpius de Chiloé, Chile. Quiero detectar a todos los terroristas y aislarlos en Plutón. Chau, son geniales. Usted es Bush. ¿Qué es lo que quiere hacer? Detectar a todos los terroristas y aislarlos en Plutón. Sí. Y entonces dejarían de ser, porque no tendrían contra qué atentar. Pero bueno, ahí está. Marco de New York. Marco, estamos perdiendo contacto. No, pero esto es rápido. Para el diablo que quería comprar el mate, recomiendo que vaya al restaurante del Rincón Argentino en Polanco. Y ya también la romperán el culo ahí en Polanco. Imagínense. La zona gourmet del Palacio de Hierro. Saludos, Marco. El mate. No compre mate. No olvídese. Compre mate. Vaya a Argentina a comprar mate, a Paraguay, a Uruguay. Póngase la hierba ahí. Sí, y chupe. Échese agua hirviendo. Lo importante es que chupe. Chupe. No, perdón, contacto, güey. Está por aquí alguien de Río Cuarto, Argentina. Ever de Villamontes, de Tarija, Will de Potosí. Estamos por los contacto. Que llegan y en cantidad muchos mensajes del Día de los Enamorados. El Día de los Enamorados es todos los días, Ana María Tijuana. Seguirán viniendo mensajes del Día de los Amamonados y todo el pedo. El loco malo de Río Cuarto. Hola, Catalanes y Buja de Tarija, Bolivia. Por la mitad fuerte, señor. La artiga, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo escuchando a los estúpidos presentadores de televisión y de radio hablando del Día del Amor. ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Bye, bye, love, this